Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2308. Hoy es viernes, gracias a Dios, vamos para el primer fin de semana del 2016, pues con muchas noticias, bueno, es el segundo, pero después de vacaciones, ya me están acá, está bien, ¿no? Sí, es el segundo, es correcto, el fin de semana fue día 2 y 3 de enero, el segundo fin de semana, espero que ustedes ya, si todavía tiene recalentado, regálelo. Ya estuvo suave, yo todavía tengo rosca en la casa, maestro. Ya hay que pararle, hay que darle un stop, hay que empezar la dieta de este año. Gracias por acompañarnos, arrancamos el programa con una linda canción de Janis Joplin, pero fíjense esta canción, Maybe, esta canción fue escrita en 1926 por George Anita Gershwin. Y la canta es un cover de Janis Joplin. Qué linda voz tenía Janis Joplin. Qué manera de cantar, con qué sentimiento, con qué emoción. Ya saben, Janis Joplin pues murió el 4 de octubre de 1970. Una gran cantante pues norteamericana de rock and roll. Y empezaba con el soul. Tenía una voz muy peculiar y muy linda. Bueno, ella fue ya agregada, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1995 y en el 2004 la revista Rolling Stones la colocó en el lugar 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos del rock and roll. Órale. Ahí tiene usted. Vamos a tener a Janis Joplin, Tony Paul en el control operativo en esta noche. Gracias por acompañarnos. Me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, René? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Bueno, con la noticia de la cual no le vamos a machacar, no, ya, más, ¿pa porque qué? Pues ya está en todos lados, ¿no? Digo, ya sabrá, ya se imaginará a qué nos referimos, pero no, ya basta de hablar del circo, ¿no? Mejor vamos a hablar de negocios, que para eso venimos a este programa. Pero bueno, eso es hablar de negocios, pues el sí, cuate claro. Estaba en el 2012 en la lista de Forbes, sí, cómo no. Con una cantidad calculada de $1,000,000,000. Claro, claro. No le alcanzó. Yo creo que esto es como el juego del gato y el ratón, ¿no? Pues o sea, sí. Otra vez lo vuelvo a atrapar, le sacan otra lana y a ver si lo sueltan otra vez y así, ¿no? Pues hasta que se le acaben los $1,000,000,000, ¿no? Pues o hasta que dure el circo, ¿no? O sea, pan y circo. Pero bueno, qué bueno que lo capturaron, que ahora sí que lo pongan en una cárcel donde no se escape. Pues bueno, no. Se supone que estaba en el de alta seguridad, ¿no? Entonces, imagínate. Ya mejor ni para qué hacer hincapié en ese detalle, ¿no? Pues está difícil. Ojalá, bueno, las cosas las hagan como deben ser. Noche de especialistas. Nos acompaña aquí esta noche el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Un gusto estar contigo. Un gusto saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan. Un feliz año, que este año pues se llene de todas, de salud primeramente, y ya después que puedan ir cumpliendo todos sus sueños, ¿no? Y el sueño de comprarse una casa, porque no, ahora sí es para cuando, eso, ¿no? Para eso estamos precisamente, ¿no? Para eso estamos en Grupo Sadasi, para claro. Que si uno de sus sueños es tener ese patrimonio, es tener su casa propia, ¿no? Es aumentar el patrimonio familiar, pues estamos para apoyarles y para servirles en todos nuestros desarrollos. Y fíjate que, arquitecto, hemos estado tocando temas aquí en el programa sobre pues el concepto importante de que las empresas, los empresarios, debemos de reconectarnos con las emociones de la gente, con la espiritualidad, entrar a ese mundo de dirección de valores, que yo creo que... acuérdate que hubo una época en la que, pues, ¿cómo se llamaba este señor? Ya se me fue la mente, pero dirección por objetivos, en donde todo el mundo corría por los objetivos, sin importar las consecuencias, el fin justifica los medios. Y pues eso nos alejó muchísimo de la condición humana, de conectarnos con los, con la parte importante. Sadassi, una empresa socialmente responsable, siempre en el desarrollo de estas unidades habitacionales, es pensar en todo, ¿no? Pero eso también lleva una carga adicional para mantener las comunidades con, bueno, pues de entrada que tengas todo cerca a la mano y una comodidad para tu vida. Claro, Robert, y como bien dices, ¿no? El estar trabajando en lo que nosotros hacemos, lo hemos platicado otras veces, ¿no? Interviene mucho la emoción, ¿no? La emoción, claro. Porque estás trabajando con las ilusiones de una familia, ¿no? De una persona. Pues digo, tenemos nosotros la suerte que en nuestros desarrollos, pues ha habido gente que nos ha comprado más de una casa en todo este tiempo que llevamos, pues digo, este año, o sea, seguimos festejando los 40 años del grupo y va a haber muchos, fácil, muchos eventos, va a haber muchas cosas. Y estaremos trayendo algunas personas que nos van a estar platicando de eso, ¿no? Ahora, encantado. Y creo que trataremos de traer algunos de los que entrevistamos hace 4 o 5 años. Para ver si los contactamos y que sigan platicando su experiencia que ha sido vivir en un desarrollo de Grupo Sadassi. Y que, como bien dices, hay que pensarle en todo. No estás vendiendo una casa nada más, ¿sí? Correcto. Lo hemos platicado que en Grupo Sadassi se trata de ser en la parte socialmente responsable. Correcto. En la parte de dejar áreas verdes, en la parte de darte una calidad de vida. No solamente en la casa que estás habitando, sino en el entorno que tiene esa misma casa. Y tener un entorno agradable, un entorno que te ayude a convivir con tus vecinos, que haya un parque, una zona para que puedas salir a caminar, una ciclopista, en fin, todos esos puntos de los equipamientos y de los desarrollos hacen que se genere esa comunidad y se genere una mejor calidad de vida. Que eso es lo que se busca, a fin de cuentas, ¿no? Y bueno, para generar ese ambiente, esa cultura empresarial, también se empieza en casa, ¿no? Porque ¿cuántos trabajadores tiene Sadassi, por lo menos aquí en Yucatán? Pues mira, yo creo que estamos hablando, no sé, a lo mejor, depende, los que son directamente con nosotros en la empresa, a lo mejor estamos hablando de más de 100 o de 100, 150, ¿no? Pero a final de cuentas, de la construcción. Claro, todos los trabajadores de la construcción, toda la parte indirecta, pues estamos hablando de muchísima gente más, ¿no? Y que el trabajar en una empresa así, que te vaya cumpliendo, que vayas en orden, que vayas sabiendo de que lo que se está haciendo tiene un proceso que va a culminar en buen fin, pues te da esa certeza, esa tranquilidad también a toda la gente que trabaja con nosotros, ¿no? O sea, es un proceso de calidad de vida desde la que ofrecemos a nuestros clientes que compran nuestros desarrollos, claro, hasta claro. Todos los colaboradores que tenemos en las áreas de ventas, de construcción, de mantenimiento. ¿Por qué? Porque generas una calidad de vida con ellos mismos también. Es que no solamente les vendes la casa, sino más bien les das la osada si les brinda la oportunidad de integrarse a una comunidad, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Y ahorita, pues mira, lo hemos visto, si tú ves, digo, hay grupos de Facebook, por ejemplo. Sí, de los, ¿cómo de no? De los colonos, de cada uno de los desarrollos, ¿no? Ajá. Y ahí en la comunidad, digo, le encuentras desde el que te vende moñitos hasta que te vende comida, hasta que se alertan cuando, oigan, vecinos, pasó esto. Correcto. No hay luz en tal lado, pueden apoyar, sí, hay que hacer un reporte del ayuntamiento, hay que hacer esto. O sea, se va generando un proceso de una comunidad dinámica, ¿sí? Que aunque en Latinoamérica ya tenemos más de 10 años empezamos a desarrollar las Américas, pues sigue teniendo un dinámico crecimiento. Los Héroes está en su proceso de consolidación muy fuerte ahorita. También está muy importante. Esa zona también creció muchísimo. Está creciendo mucho. Exactamente. Y ahí tendremos algunas sorpresas, algunos modelos nuevos, cambios de fachadas. Ahí les estaremos platicando a nuestros amigos de ya unas dinámicas muy interesantes que vamos a hacer y de aperturas y de nuevas cosas, ¿no? Porque pues cada año hay que hacer algo nuevo para que siempre estemos actualizándonos. Yo creo, amigos, que esto, y es un ejemplo, digo, y tenemos la fortuna que Sadassi, pues es patrocinador nuestro, ya vamos a cumplir 8 años trabajando con ellos, y es importante que usted se dé cuenta lo que hay atrás verdaderamente de una organización cuando pues simplemente hace bien las cosas con la misión y el objetivo que tienen. Yo recuerdo las frases que nos has dicho, que no construyes casas, construyes hogares, comunidades, ciudades, y el ejemplo ahí está, es algo que usted puede ver y que usted puede palpar. Por eso la invitación a que lo haga, y hoy vamos a hablar sobre eso precisamente. ¿Cuáles son las cosas que te mantienen motivado en tu trabajo? ¿Qué te motiva a trabajar, a hacer lo que haces? Y parte de todo esto, pues tiene que ver dónde vives, cómo vives, con quién vives, y de eso vamos a seguir platicando. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bueno, esta linda canción, ¿quién no la reconoce? Piece of My Heart es la canción escrita por Jerry Ragoboy y Ver Bems, originalmente grabada por Emma Franklin. ¿Se acuerdan de Emma Franklin? Pero esta canción pues también la cantó Janis Joplin y la Big Brother and the Holding Company. Es una versión de 1968 en su álbum Cheap Thrills. Buena música, buena selección, Tony. Janis Joplin, tenía rato que no la escuchaba. Sí, hace un rato. Janis Joplin, ¿no? Ya es de las grandes rockeras. No es muy nueva, que digamos, ¿no? No, de tu época, ¿no? Pues más o menos, sí, más o menos. Pero bueno, gracias, amigos. Déjeme darle una recomendación. Es viernes, viernes crioterapéutico, aunque ya no hace tanto calor, pero sí, hoy estábamos que a 32, 33 grados. Y fíjate, la máxima. Cayó alguna llovizna en algunas partes de la ciudad, ¿eh? Como que está raro el clima. No, bueno, viene otro frente. Creo que estamos en el frente frío número 27, 28, y va a bajar la temperatura para el fin de semana. Pues son las mentadas cabañuelas. Ah, órale, tú sí. Era la forma que tenían los mayas de predecir el clima, cómo iba a ser. Y funcionan de esta manera. El día 1 corresponde a enero, el día 2 a febrero y así sucesivamente. Y cuando llegas al día 12, vas de regreso. Y entonces, pues, le puedes poner atención a cómo es ese día, y en teoría, así va a ser el mes. Ah, pues, ¿y por qué se llaman cabañuelas? Buena Eso no pregunta, es nombre no, maya, maestro. No, mi conocimiento no llega a tanto. Lo investigaremos con claro. Mr. Google para saber qué quiere decir. Pero bueno, disfrute de todas formas el fin de semana. Y yo, mire, váyase a La Mansión. El restaurante La Mansión es un lugar espectacular para desayunos. Nosotros, por ejemplo, estamos organizando coloquios de coaching con nuestros amigos de National Soft y con otros invitados, en donde pues desayunamos, comentamos de los temas de coaching, y es un ambiente relajado, de lujo, bien tratados, bien desayunados. ¿Has ido a desayunar a La Mansión? No he tenido oportunidad, pero ya me lo estás antojando, así como mira, dices. Venden, pides unos huevos a la veracruzana, que son tacos de huevo bañados con frijol colado, con un pedazo de chorizo asado. Madre santa. Un pedazo de aguacate. ¿No que ibas a empezar la dieta? No, bueno, será el lunes. Exactamente. Váyase el fin de semana a La Mansión. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar un jugo. Si va a desayunar o si va a comer o a cenar, una copa de vino. La Mansión tiene 58 años, es ahora una franquicia muy afamada. Tenemos la fortuna que está aquí en Mérida, y pues está ahí en Plaza Solare, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Es el único restaurante que conozco que tiene 280 cajones de estacionamiento techados. Así es de que su coche ni se moja ni se asolea. Tiene elevador, está en un tercer piso con una vista espectacular. Así es de que vaya a La Mansión y diga que escucha Fórmula en los Negocios. Con ese simple hecho lo van a tratar de lujo y vamos a regalarle una copa de vino. Pero bueno, me acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y René Bernal, con esto de la motiva. ¿A ti qué te motiva hacer lo que haces, mi querido René? Pues yo creo que es el gusto por hacerlo, ¿no? Principalmente. Hemos dicho aquí en el programa muchas veces que si te dedicas a algo, pues que preferentemente sea algo que te apasiona, porque si no, tarde o temprano vas a acabar cambiándolo o de plano botándolo, ¿no? Y el tema de hoy pues va muy de la mano con ello, porque nos dice de qué maneras debemos tener motivados a nuestro personal para que estén a gusto, para disminuir el tan molesto, la tan molesta rotación de personal, que pudiera pensarse que nada más es pues cambiar gente, pero no. Lo triste del asunto es que eso le cuesta dinero a la empresa. Y sí, sí, refleja una cultura pues un tanto que no hace feliz a la gente donde trabaja, ¿no? Claro, pero además ya capacitaste a uno y a los pocos meses se te va y vuelves a capacitar a otro y eso te está costando dinero, ¿no? Entonces no nada más es el hecho de decir, ah, pues si estos no están a gusto, pues los corro y cambio nuevo personal, porque te va a costar dinero como empresario. Entonces aquí le pero vamos a decir. Pero deja el dinero, ¿no? La cultura aparte, del ambiente del claro. personal es, sí, digo, es dañino. El punto más básico es la parte económica, ¿no? Pero viene detrás de ello toda la parte laboral de organizativa, en donde tu organización no, difícilmente va a crecer, se va a expandir. ¿Por qué? Porque no tienes gente que permanezca y pues el suficiente tiempo como para que pueda darte oportunidad a establecer nuevos proyectos, nuevas metas. Si no has resuelto la parte de que tu gente todavía no se consolida, no está a gusto, tienes el problema de la rotación de personal, difícilmente vas a llegar al siguiente plano que va a ser el vamos a expandirnos, vamos a empezar los proyectos, ¿no? Que bueno, aquí, Juan Enrique, yo te preguntaría, una organización como Sadassi a nivel nacional, ¿como cuánto será? Yo sé que a lo mejor no está en tu conocimiento, pero deben de ser varios miles de trabajadores a nivel nacional de Sadassi. Pues yo me imagino que sí, ¿no? Porque digo, por todas las plazas que tenemos y la cantidad de gente que está involucrada, ¿no? Y que se utiliza para lo que es la construcción de vivienda, pues yo creo que sí, ¿no? Pero algo importante, ¿no? Que estabas comentando. ¿Por qué haces lo que haces? Pues primero, como comenta René, ¿no? Te tiene que gustar, ¿no? Te tiene que gustar para que puedas tener esa satisfacción, ¿no? Y al tener la satisfacción, pues podrá haber problemas, podrá haber momentos difíciles, pero si hay momentos en los cuales tienes la satisfacción en lo que estás haciendo, digo, en el caso de nosotros, bueno, de los asesores, por ejemplo, con los cuales, pues tenemos asesores que tienen ya 10 años con nosotros, ¿no? Qué bueno, es lo entonces, que lleva la empresa aquí aquí establecida, ¿no? Que tienen más de 10 años con nosotros, gente que tiene 5 años, gente que acaba. Afortunadamente, creo que tenemos una rotación relativamente baja, sobre todo en la parte de asesores. Y mira que siendo el área de ventas una de las más, digamos, problemáticas en ese sentido de rotación, sí, de personal. Sí, porque cuesta trabajo, al final sí, cuentas, claro. A veces sí llega gente, a lo mejor piensa que es muy fácil, pero pues al final de cuentas no es tan fácil, claro. Tampoco es imposible, pero si de entrada te gusta, pues bueno, ya tienes un punto, handicap, ¿no? Un handicap a favor. Hay gente, creo que le reconozco a asesores que hemos tenido, que a veces han chutado, pues picando piedra de una u otra manera, tal vez 6 meses, tal vez un año, en agarrar, en que les gusta, pero los procesos, los simuladores, las formas, pues a veces son muy variados, son cambiantes muchas veces durante el año, pero esa parte de que me interesa, independientemente de que lo necesitas para ganar dinero, económicamente, sí, claro. Para mantenerte, al menos en la parte de un asesor de patrimonial, como es uno de los asesores que tenemos, sí, sí. ¿No? Para obtener una casa, el que puedas apoyar a una gente, ¿sí? A tener esa casa, a ver cómo se cristalizan de todo tipo, ¿no? Hemos platicado N número de historias que hemos por conocido, supuesto, ¿no? Sí. Desde los abuelos que le dejan a los nietos, desde. Y la hemos desde tenido aquí. Y fíjate algo interesante, yo recuerdo un asesor. Bueno, que entrevistamos a una persona que estaba comprando, creo, su tercer casa. Era para la hija o algo así. Uh-huh. Pero lo que comentó y que fue muy relevante es de que ya la amistad que tenían, el cariño con el asesor, porque ese fue el mismo asesor que les vendió las tres casas, obviamente en lapsos de 3, 4 uh-huh. años, ¿no? Exactamente. Pero esa relación es la que mantiene esa unión, esa conexión con la gente, ¿no? Claro, claro. Y eso hace que si tú como empresa apoyas a los asesores para claro. que puedan entrar en las condiciones de estar cumpliendo esos sueños que al final de cuentas la gente tiene, Pues es muy motivante. Importante, es motivante. Correcto. Es el que tú veas y llegas el día que se están entregando las casas, estamos haciendo entregas de casas, ves a la familia completa que fue a recibir su casa, a los niños que están esperando llegar y ver su casa nueva, a cómo a los que firman su escritura y están saliendo de firmar su escritura y se toman la foto cuando la firmaron. Esa, en fin. Ese puesto de asesor de bienes raíces, yo creo que es uno de los trabajos que más satisfacciones te puede aportar por todas las historias a las que vas a tener alcance, sí, porque estás haciendo, estás generando historias de vida, no solamente una transacción comercial, porque hemos dicho también muchas veces aquí que el bien más importante de una familia, de una persona, pues es la vivienda, ¿no? Entonces, digo, quiero imaginarme a esas personas que son los que ayudan a que las familias logren esa meta tan preciada, pues debe ser una satisfacción muy, muy grande. Pero bueno, vamos a seguir platicando aquí con Juan Enrique. Por lo pronto vamos un corte por ahí, Tony. Bien, amigos, regresamos y también seguimos escuchando a Janis Joplin ahora con una canción, Down on Me. Es un cover de Janis Joplin porque la canción originaria la cantó Jeremy. Ves, si no lo conozco, pero a Janis Joplin sí. Pero esta Down on Me es una canción de allá de mil... Jeremy hizo el cover de por allá del 2010, porque Janis Joplin pues murió en el 94, ¿no? ¿En qué año? O me equivoqué de nombre de canción, Tony. Pero bueno, la que canta es Janis Joplin. Y la canción se llama Down on Me. Ya lengo. Luego, bueno, no le crean todo a Wikipedia. Mire, aquí puede haber a veces algunos errores en esto. Pero pues así se llama la canción, Down on Me, ¿no, Tony? ¿Qué más le puedo yo decir? Gracias por acompañarnos. Sé que es viernes, crioterapéutico, haga lo que quiera el fin de semana. Mire, la recomendación es que váyase a comprar una casa el fin de semana con nuestros amigos de Sadassi. Ahorita le vamos a seguir platicando más, pero antes de eso déjeme darle una recomendación. Está arrancando el año, estamos apenas todavía con recalentado de Rosca de Reyes y usted tiene que hacerse un chequeo. Es el momento de hacerse un chequeo en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, porque pues es el momento de arrancar con la dieta, el ejercicio, y lo mejor es saber internamente cómo estamos. Le voy a dar el paquete básico para hombre, está buenísimo. Mire, análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo y una evaluación médica. Con la pura evaluación médica te gastas $1,000, maestro. Y esto, el paquete completo vale $2,000 ya con IVA incluido. ¿Qué tiene que hacer? Acudir con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, aquí en la calle 60, enfrente del Hotel Hyatt y Avenida Colón. Y pues hágaselo para estar perfectamente alineado. A todos tus asesores de ventas hay que meterles un check-up, ¿no, mi querido Arqui? Arrancando el año. Sí, para ver que estén enteritos. Para que estén enteritos, sí, porque va a ser un año que hay que meterle candela, amigos. Pero bueno, mi querido René, ¿nos tienes algún tip vial? Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de esta semana. El artículo 66 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán indica que pueden circular en el estado los vehículos que cuenten con polarizado de una capa en sus cristales. Pero si sobrepasan el nivel de entintado autorizado, se procederá al retiro de dicho polarizado, además de la multa correspondiente. Mire, como bien lo dice Roberto, es principio de año. ¿Y qué cree? El parque vehicular va a seguir aumentando, lo cual quiere decir que los accidentes también van a seguir a la alza. Eso es, ya no se puede detener. Eso va a seguir así y ni hablar, hay que lidiar con ello. Entonces, en Capacitación de Excelencia le seguimos invitando a que nos llame para que se integre a alguno de nuestros cursos o bien para que le diseñemos un curso para la flotilla de sus choferes o repartidores o motociclistas o diligencieros. ya sea de manejo defensivo o manejo ecodefensivo, para que usted disminuya costos por cuestión de siniestros, infracciones y por consumo de combustible. Así que llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Gracias, mi querido René. Ahí tiene usted, amigos. De veras, tenemos que aprender a manejar, porque cada día es más complicado el tráfico y vemos a veces accidentes que de veras no nos explicamos cómo sucedieron, pero pues todo es, se puede evitar con la prevención y con aprender a las señales, el señalamiento, el reglamento de tránsito y verdaderamente aprender a manejar. A nadie, sobre no todo, hay una escuela donde te enseñan a manejar. Sobre todo las técnicas para prevenir accidentes. Yo creo que lo, o sea, hay que saber cuántos tipos de accidentes existen y qué técnicas debo de utilizar para que no me toque. Bien, amigos, continuando aquí con el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, estamos platicando sobre cuáles son las estrategias importantes para mantener motivado a su personal, sobre todo, o a usted que está trabajando. Otro de los puntos, Juan Enrique, importante es mantener un liderazgo efectivo. Y yo aquí te hago una pregunta. El distintivo de ser una empresa socialmente responsable, viéndolo desde el punto de vista interno, también va enfocado a desarrollar un liderazgo incluyente, un liderazgo en donde el trabajador también se sienta a gusto, sin caer, porque también luego nos desviamos en los conceptos de tratar bien al personal, a tratarlos justamente o a tratarlos injustamente, ¿no? Sí, no, y esto también, como hemos estado platicando ahorita, hay muchos casos, hay muchas situaciones que se pueden dar de, pues, desde nuestro, como lo hemos platicado, te toca de todo, ¿no? Desde un cliente, claro, que es tan amable, con el cual haces la química, con el que le puedes explicar, mover, te entiende, se cumple, te entrega la documentación en tiempo, tú le puedes responder rápidamente, te contesta, te paga lo que tiene que pagar en ese momento, etcétera, etcétera. Y el proceso es un dulce, como podríamos decirlo. Sí, ¿no? O sea, el proceso ideal, ¿no? Exactamente, el proceso ideal, ¿no? Hay otros que no es tan fácil, claro, ¿no? Y en el cual tienes que ir retroalimentando, ¿no? Y con los asesores. Y siempre, en el momento de exigirles, pues tienes que ver también, bueno, las actitudes que tienen. Correcto. Las actitudes y las aptitudes, ¿no? Correcto. Que son bueno, dos, ustedes, son dos cosas, tú, ¿no? Los metes a capacitación y pues, los certificas. Exactamente, tienes que ver que queden certificados y aún así, pues en estos avatares, con todos los cambios, todo lo que hay, tratamos de estar actualizados, pero claro, cada caso es diferente. Es diferente. Entonces, sí. Esa parte de poder decir, bueno, el gerente pueda acercarse con él, ¿cómo vas con este cliente? Sí, ¿qué ha pasado? Sí. No, es que me estoy atorando, tengo este problema. Ah, mira, vamos a hacerle así, vamos a hacerle pero asado. Pero es ese concepto de actitud de servicio, ¿no? Sí, sí, sí. Juan Enrique, que es aprendido, por supuesto. Hay que entrenar a la gente para que entre en ese proceso de actitud de servicio, ¿no? Claro, claro, y pues como muchas veces los gerentes platicamos, saben que muchos de nuestros gerentes, cuando se llegan y están integrándose al equipo con el equipo de asesores, pues es que yo vengo a apoyarte a ti para que tú vendas más, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no vengo a decirte, tú me tienes, sí te voy a exigir. Sí, pero, bueno, pues pero, todo el mundo tiene metas, ¿no? Exactamente, pero vengo a apoyarte para que si en algo se te atora, en algo no puedes, en algo sientes que flaqueas, o en algo también el gerente detecta que el asesor pueda flaquear, pues es donde hay que reforzarle para decir, oye, tú tienes esta habilidad, llégale por este lado o tráelo, vamos a trabajarlo en conjunto para que veas cómo hacerlo. Entonces, liderazgo tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así porque no puedes más exigir sin dar las herramientas para que puedan hacerlo, ¿no? O apoyarlos para, claro, que desarrollen ellos las habilidades. De poder estar trabajando. Es, a veces es una diferencia notable del sistema tradicional de jefe, de capataz, donde nada más te sientas y das órdenes y esperas que la gente lo haga. Claro, ¿no? Y bueno, a veces es tiempo el que nos falta, ¿no? Porque a veces el poderte sentar y explicar y ver, bueno, con cada uno. ¿Cuántos asesores de ventas tienen? Pues mira, traemos entre 15 y 20 en cada desarrollo. Entonces, wow. Pues cuando estás en ese tenor, bueno, hay unos que pues van sobre ruedas, ¿no? Y nada más es tocar base de vez en cuando con ellos, pero con otros sí tienes que trabajar un poquito más. Pero es parte de poderlo hacer, ¿no? De que con eso se sientan apoyados. Claro. Puedan ir logrando sus objetivos, ¿no? Personales, y al lograr los objetivos personales se podrá cumplir el objetivo de la empresa también, ¿no? Fíjate qué importante el punto que tocas, Juan Enrique, porque muchas veces nosotros como jefes, como empresarios, incluso yo he escuchado a algunos jefes que dicen, no, a mí no me importa tu condición personal. Esas déjalas en tu casa y aquí vienes a trabajar. Es un error garrafal porque pues no podemos quitarnos las emociones ni los estados de ánimo. Digo, a todos nos puede pasar una tragedia, estar tristes, etc. Y el empleado nunca va a anteponer el trabajo a su familia, por ejemplo. O sea, en tu orden de prioridades primero está tu gente y luego está tu trabajo, ¿no? Entonces... Sí, pero ahí es donde lo que decía Juan Enrique, ¿no? Explicabas, oye, tú tienes que acercarte a la gente para ayudarles. Fíjate, es totalmente diferente al esquema tradicional, quizás, que digo, así aprendimos nosotros. Yo tuve jefes que de veras así era, oye, aquí no, aquí vienes a trabajar, chato, y olvídate de tus problemas. Ajá. Claro, al final de cuentas sí tienes que tratar de buscar con el asesor. Claro, es que el enfoque, la aquí, concentración. Exactamente, tienes que enfocarte, ¿no? Tres broncas, ok, platícame, te ayudo, te doy mi opinión, ya, órale. Enfócate y vamos a darle, ¿no? Trata de poner en un cajoncito lo que ya platicamos ahorita. Sí. Dedícale tu atención, tu tiempo, tu inteligencia, tu apoyo al cliente que tienes allá para resolver esto. Y bueno, después puedas tener tiempo para seguir comentando, tratando de resolver el problema, ¿no? Porque esa es la parte de convertirse en profesional, ¿no? O sea, volverte experto en lo que haces para que puedas desarrollar tu productividad independientemente de tu estado de ánimo. Pero claro, el estado de ánimo es muy importante para mantener ese equilibrio en la competencia y en la productividad. Pero bueno, interesante el tema, amigos. ¿A usted cómo le va en su trabajo? ¿Cómo lo trata su jefe? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, qué linda voz de Janis Joplin. Esta canción, Try Just a Little Bit Harder. Inténtalo, quizás un poquito más fuerte. Esta canción del álbum de allá de 1969. Esta canción fue lanzada en el álbum I Got The Damn I'm Cosmic Blues Again Mama. ¿Qué quiere decir eso? No tengo ni la más remota idea. Pero así se llama el álbum de Janis Joplin, donde incluyó esta canción Try Just a Little Bit Harder. Buena música, buena selección, Tony. Gracias, Tony Paul, en el control operativo. Muchas gracias. Y ustedes, viernes ya, sé que van en su automóvil saliendo, quizá medio nubladón. Estaba pronosticado lluvias dispersas, nublados dispersos, pero si no, la temperatura en la noche va a estar sensacional para estar en la terraza, en su casa, ya disfrutando el fin de semana. Para ahí, mire, le voy a recomendar que se vaya el domingo, este domingo 10 al siglo XXI, porque va a haber una exposición de pinturas, y nuestro taller de pinturas Momos Atelier, allá van a estar las exposiciones de las pinturas que estamos pintando en el taller. ¿Tú vas a exponer? Sí, señor, allá puedes ir a ver mis pinturas. Porque para que usted lo sepa, amigo, reescucha, aquí mi estimado Roberto. No, soy aprendiz. Bueno, pero ya has hecho dos, tres cuadritos ahí bastante picudos. Gracias, mi querido René, pero vaya el fin de semana ahí al siglo XXI. Ahí vamos a estar en una exposición de pinturas, de artesanías, de que bueno, nos invitaron y pues a donde te inviten, pues claro, ahí vamos, ¿no? Claro. Claro, no hay que dejar esto. Pero bueno, gracias amigos, también déjeme decirle una recomendación. Mire, estamos iniciando el año, usted tiene que hacer un programa de ahorro constante. Y le voy a decir por qué el ahorro, qué beneficios tiene para usted el mantener un ahorro que verdaderamente lo lleve a tener una tranquilidad financiera. Mire, usted puede adquirir bienes que por un momento le resultan caros o fuera de su alcance, como puede ser un carro, una casa, y que usted con el ahorro puede llegar a juntar para ese enganche, ese anticipo de la casa. También usted puede enfrentar imprevistos, se le descompuso el refri, se le descompuso la tele, y si usted tiene un ahorro, pues va a poder solventar esos gastos. Usted también va a poder salir de momentos difíciles, no se lo deseo a nadie, pero quizá perdió su trabajo, y si usted tiene un ahorro, pues eso lo va a poder solventar en lo que consigue una nueva chamba. Y también así va a poder usted disfrutar de una tranquilidad financiera con un ahorro constante. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti, con cargo a tu cuenta o con cargo a tu tarjeta, y de esa manera puedas crear el hábito del ahorro. Créanme, amigos, el hábito del ahorro es crearlo, no es cuestión de cantidad de dinero. No importa lo que usted gane, usted puede ahorrar. Acérquese con nosotros, platicamos, conversamos y les enseñamos cómo. Escríbanos a contacto@alcalaoliver.com o métase a la página www.alcalaoliver.com y Laura Alcalá mismísima le va a contestar para darle todos estos planes de ahorro que tenemos para usted. Pero bueno, ahí tiene usted. Déjeme darle otra recomendación a nuestros amigos de National Soft. Que les mando una felicitación, les deseo feliz año y les recuerdo a mis amigos de National Soft que el próximo martes 12 vamos a tener otro coloquio de coaching ahí en el restaurante La Mansión. Así es de que, mire, ¿usted quiere inscribirse a los coloquios que organizamos? Sí, puede inscribirse. Mándeme un correo a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y platicamos. Pero National Soft tiene esta aplicación On The Minute, que fue premiada en la revista InfoChannel como la mejor aplicación de control laboral, porque usted puede, olvídese del reloj checador, usted puede registrar entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial. Eso ya es parte de inteligencia artificial de los programas y de los sistemas. Y usted obtiene la información certera y confiable. La información la puede traspasar o exportar a los programas de control de nómina como Compaq, y así de esa manera usted cumple, inclusive tiene y convierte la solución completa para los recibos de nómina. Ya sabe que tienen que ser timbrados también. National Soft, acércate a ellos, pregúntales 941-5077 o al 941-5676, ventas@nationalsoft.com.mx. Pero bueno, me acompaña René Bernal y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Con qué cerramos, muchachos? El tema motivacional es algo muy importante y básico en las organizaciones, ¿no? Fíjate que aquí nuestros amigos de OCC Mundial nos sugieren que uno de los aspectos que podrían poner en práctica con nuestros empleados es brindar retroalimentación. Aquí hay un dato pues medio duro, que dice que solo 3 de cada 10 empleados reciben retroalimentación de sus jefes, y la realidad es que tú como empleado quieres saber pues cómo vas, ¿no? O sea, si estás haciendo bien las cosas, y si no, en qué te está fallando y qué puedes mejorar. Es lo que hablabas hace rato, Juan Enrique, de que tus gerentes se acercan a tus asesores para decirles, o sea, para coacharlos, para decirles dónde pueden fortalecer las áreas de oportunidad, ¿no? Eso es importante para el empleado, porque si no, no sabe, no tiene un norte, ¿no? Sí, no, definitivamente, no tiene, y tiene que ser algo que sea dinámico, sea constante, porque como os comentaba también hace rato, a veces el tiempo es el que nos falta de poder estar con todos para decir, oye, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes? Digo, al final de cuentas hay que llegar y, oiga, bueno, aquí está, ¿cómo vamos? Así estamos yendo todos. Recuerden que esta es nuestra meta, esto tenemos que ver. Claro, que es importante tener claro cuál es la meta, a dónde quieres llegar, ¿no? Exactamente, qué es lo que tiene que cumplir cada quien. Y ya después, ya más en corto, revisando con cada quien, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas con tus clientes? ¿Tenías esto? ¿No lo has podido concretar? ¿Qué pasó? ¿Qué es esa la retroalimentación? Que es mantener, miren, amigos, finalmente lo que usted hace en su trabajo y en todos es conversar. Es correcto. Entonces hay que aprender a conversar, y una manera de conversar es esa retroalimentación, que no es más que el escuchar cómo está el personal y tú pues retroalimentarlo con la ayuda, el apoyo y el conocimiento de lo que tienen que cumplir, ¿no? Muchas veces es necesario, o sea, no, muchas veces no basta con la junta semanal, y es lo que quizá algunos gerentes piensan. Y a veces sí es necesario, como dice Juan Enrique, además de la junta semanal donde dices cuánto llevas y dónde estás, acercarme ya en forma personal con cada uno o con quien lo requiera, ¿no? Sí, no, es importante, es importante el hacer, poderlo manejar así, porque este, si no, como dice, como decía parte de los textos que vimos ahorita, ¿no? La motivación se empieza a ir para abajo, el asesor que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? No, ya intenté, ya hice y no lo logré. O sí, sea, no, entonces, me hacen caso, no, no me escuchan. No me pelan, no, entonces sí, este, o sea, sí hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Es parte del esfuerzo de quien está liderando el equipo, el tratar de decir, oye, ¿cómo vas? ¿Qué tienes? ¿No? Claro. El que está yendo bien, pues, oye, te apoyo, te motivo, te sigo, oye, muy bien, no tienes ningún problema, vas bien, okay. Y el que no ha podido, bueno, a ver, ¿dónde te pongo el hombro? ¿Dónde le ayudas? Claro. Para que ver ¿dónde le ayuda? Exactamente, para que vaya caminando, ¿no? Y fíjense, amigos, si usted logra hacer esta combinación para mantener motivado a su personal, se va a ver reflejado en sus clientes, porque el objetivo es ese. O sea, el objetivo finalmente es que usted encuentre esa satisfacción de servicio con sus clientes. En este caso, pues con las... Tú generas comunidades. Tú a cada cliente que le vendes lo vas a ver por mucho tiempo, ¿sí? ¿No? Porque pues, ahí va a vivir. Va a vivir, ¿no? Claro, y te lo encuentras en la tienda, te lo encuentras en el súper. O sea, correcto. Y con el caso de nosotros, que muchos de los que trabajamos en Grupo Sadassi vivimos en los desarrollos de Grupo Sadassi. Claro, ¿no? Claro. Entonces, pues tú te encuentras de repente al cliente que viste hace un año. Sí. De repente vas al súper y te lo encuentras allá. ¿Qué tal? Sí. Buenas. Y a veces no te acuerdas del nombre, desgraciadamente. Pues o a veces sí, ¿no? Pues sí, pues te lo conozco, mal, ¿no? Pero a final de cuentas es parte de eso, ¿no? De generar esa comunidad, de ver que tú estás allá y que vale la pena, claro. y que todos estamos trabajando para generarla. Y fíjense, amigos, esto, pues como testimonio, es importante para que usted acuda. ¿A dónde van? Danos los datos para que vayan a nuestros desarrollos. Claro que sí, Las Américas, Los Héroes, Los Almendros, ahí les esperamos. Vamos a tener ahorita unos eventos próximamente de lanzamientos, de las adecuaciones, modelo 2016, como ha estado yendo, les estaremos avisando. Pero ahí estamos, ¿no? En Las Américas, el 941-2185, en Los Héroes, el 176-3050, y en Los Almendros, el 911-4000. Llámenos, visítenos. Hay todas las facilidades y nos van a estar viendo ya muy cerca de sus colonias, de sus empresas, para poderles atender, resolverles cualquier duda que tengan en cuestión de la de vivienda que quieran adquirir. Hay muchos tipos, de muchas formas. Pues muchas gracias, arquitecto. Muchas te gracias. Agradezco mucho. Por acá nos estaremos escuchando. Claro que sí, muchas gracias a todos. Un saludo a todos nuestros amigos, a la licenciada María José, que nos debe estar escuchando. Ya, y hay que traerla también un claro, día. Claro que sí, y les esperamos. Gracias. Vámonos. Vámonos, feliz viernes. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.